manos de su alta, y a nuestro todo resalta el hombre por quien votar. Es muy lógico pensar que un hombre de fundamento sale electo y al momento proporciona las maneras de hacer nuevas carreteras y fábricas de fomento. Pregúntaselo a Cosa Buena. Siempre. Nos prometió de antemano ser nuestro 100%, y ya en su departamento darnos casas y parcelas, velar porque hay escuelas, fábricas de momento. La incertidumbre esta vez, ya que don Lorenzo es boricua de pura cepa, es el pueblo quien lo trepa por la escala del talento, pues ha visto el sufrimiento nuestro en todos sus detalles, y habrá acueductos y calles, fábrica de momento. Paco Cartagena, fábrica de momento.